Y mientras tanto, sándwiches. Le pedimos a Ipacha que se quede un ratito más porque está sucediendo un acontecimiento único en el año. Podemos anticipar. ¿No? Hay un cruce que me parece que no se va... Capaz que sí, capaz que me equivoco y se puede volver a dar. Yo creo que sí, porque aparte se dio acá una química muy interesante. Estaban charlando fuera de micrófono el señor Ipacha con el señor Cristian Estrella, quien le damos la bienvenida oficialmente al aire de Sándwich 2015. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, feliz temporada. Feliz temporada. Muy lindo estar acá otra vez, aunque para mí es rarísimo porque tengo una especie de jet lag, ¿no? Para la 1 de la mañana estamos haciendo el limbo, ahora no entendí muy bien qué hora es, pero estamos para arrancar una nueva sesión ordinaria de Amordiscos en el aire. Vengo en representación de toda la comitiva, la comisión directiva de Radio Rueda, ¿no? A dar el puntapié inicial. ¿Cómo va Limbo? Limbo va muy bien, yo siento que se generó ya un clima, un ambiente, hay oyentes y oyentas, que era un poco el objetivo, que no quedara solamente en Argentina o en Buenos Aires, sino que se expandiera un poquito más a otros países, y hay rebotes ya de gente de México, hemos hecho notas con Eslovaquia, realmente lo estoy disfrutando muchísimo. Así que les invito a que lo escuchen, a la 1 de la mañana, aquí por la Casa Tribal. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Un programa para escuchar con auriculares. Sí señora, como los que tiene puestos usted. Claro que sí. ¿Y qué va a seguir? Bueno, va a seguir trayendo la Mordiscos esta vuelta. Hacemos un cambio y va a estar cada 15 días, anticipamos. Bueno, cómo no. Amordiscos no se detiene porque estuvimos recibiendo un montón de información durante el fin de año pasado y todo este verano. Entonces, no daba a cortarlo realmente. Y dijimos, bueno, vamos a buscarle una vuelta, ¿no? Sigamos haciéndolo y después vemos cómo nos acomodamos. Pero mientras el camión esté en marcha, los melones, los pomelos, lo que sea, la sandía se acomoda sola. Así que hay música muy interesante. Hay algo de Rumania que quedó pendiente del año pasado, algo de Islas Canarias. Hoy trajimos a un amigo de Buenos Aires. ¿De Rumania en qué te lo mandó? ¿En inglés? Lo mandó en inglés, estamos haciendo la traducción. Igual, déjenme decirles que es un pop medio con vocoders, así medio, no sé si es muy tribal. Lo podríamos pasar como una cosa exótica dentro de Amordiscos. Pero creo que, bueno, la latita de hoy, el audio de hoy, tiene más que ver con la propuesta de ¿quién trajiste? Hoy está Seba Landro, que bueno, él cuenta mucho. Además, hemos tomado una determinación en estos Amordiscos 2015, que es no hacer una síntesis, sino que suenen completos. O sea, los larga duración del año pasado, este año van a sonar completos y seccionados. Cuando valgan la pena, cuando realmente tengan un perfil que nos interesa, como es el caso de Seba Landro, lo partimos en dos, tres partes. Ahí hacemos una gran eipacha como un acto de magia. Los magos suelen trozar a sus víctimas. En este caso son nuestros compañeros y compañeras musicales, así que el caso de Seba va a salir tripartito. Después igual lo acomodamos bien, pero en principio tenemos 30 minutos de muy buena música electrónica hecha aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, me interesa, vamos a escuchar. Escuchemos entonces hoy por partida doble. Hay una sorpresa, hay una sorpresa. ¿Sí? Mirá, es que estamos diciendo sorpresa de que arrancamos, no pudimos cumplir todavía, pero bueno, la dejamos en sus manos. A ver si ustedes me dicen ahora cuando suene. Amordiscos. Saciamo el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amordiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. En realidad no es un nombre de proyecto, o sea, como un nombre de banda o un alias, sino que es mi nombre propio, o sea, Seba Landro. Aunque sí, en este disco en particular, que se llama Creo que es música, le agregué señorita, o sea, señorita Seba Landro, a raíz de un equívoco que descubrí revisando mi cuenta de App Store, creo que era. Vi que me habían puesto

Yo tengo un disquito, ¿lo puedo mandar? Sí. Pero tiene pocos tracks, no llego a la media hora. No importa, importa, no importa. Dale. Todo suma. ¿Pero tenés un disco tuyo? Un disco mío. ¿Haces música? Hago música. Está bueno contarlo también. Sí, sí, hago música con instrumentos alternativos, hago beatbox también. Uh-huh. Y sí, hay varios temas. Es medio raro el disco, pero lo voy a mandar. Todo la palabra, Sí, sí. Queda grabado. También podés recomendar a algún amigo o amiga música, decir, che, mirá pero que... por supuesto, claro. Estoy yendo los martes, hay un segmento que se llama Amordiscos, hay que pasarle el mail, que es amordiscosradio@gmail.com. Y ahí Cristian te manda las preguntas y solo hay que grabarlas hoy día con un celular, con un... Sí. ¿No? Se graba bastante fácil. Después Cristian se saca los ojos y los oídos tratando de editarlo y escucharlo. Pero digamos, la idea es facilitarle al artista poder... ¿Le sacás silencios a la gente, por ejemplo? Sí. Para porque, y casi siempre porque hay que aprovechar porque el tiempo en la radio vuela. Hay que juntar todo para mandar rápido la tanda. Bien, bueno, y después siempre queda subido a la nube internetiana, cosa de que, che, me gustó este Pornoise, a ver de qué habló Pornoise, me siento tranqui a las 3 de la mañana y mientras me tomo un mate puedo escuchar la nota extendida, tal vez entera, ahí en amordiscos.com. Amordiscos. En la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Y una cosa que no me han comentado, ya para cerrar, nuevas cortinas, nuevas aperturas en este inicio de las sesiones discolativas. 8 bits, vinimos, Muy bien. Está bien. No, sí, estuvimos escuchando atentamente. Dijo la sorpresa, era la sorpresa, escuchamos ahí los distintos sonidos que van cruzándose. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Te queríamos tener en carne y hueso, aunque sea el primer día. Sabemos que le estás poniendo el cuerpo a las madrugadas de la tribu, así que súper agradecidos por que te puedas haber acercado. Bueno, después les mando mi holograma. Bien. ¿Holograma o este...? Estamos haciendo un casting ahora, a ver quién toma la apuesta en Amordiscos. Bien. Vamos a ver qué sale. Se abre el casting, podemos hacer este casting Amordiscos. A cargo de Cristian Estrella, ese usted es otro programa. Usted lo maneja. Bueno, lo podemos despedir también a Pacha, que se quedó un ratito, así hacíamos el cruce, aunque sea adentro, aquí en la mesa, nos sentamos todos en la misma mesa durante un ratito. Así van a ser los martes, al parecer, del 2015 aquí en Sándwiche. Muchas gracias, Pacha. Gracias a ustedes, por favor. Nos vemos el martes que viene y Mr. Estrella en 15 días. Un placer, les pertenezco.